¿Existe un creador que se interese por nosotros? Capítulo 2. La controversia. ¿Cómo se originó el universo? Los astronautas se emocionan al fotografiar la Tierra, que divisan imponente desde la ventanilla de la nave espacial. Esto es lo mejor de volar por el espacio, dijo uno de ellos. Pero nuestra Tierra es muy pequeña en comparación con el sistema solar. El Sol podría contener sobradamente 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. En cualquier caso, ¿afectan de alguna manera a nuestra vida y su sentido estos hechos sobre el universo? Realicemos un breve viaje mental al espacio para observar las dimensiones relativas de la Tierra y del Sol. Nuestro Sol es tan solo una de las impresionantes cantidades de estrellas que se encuentran en uno de los brazos en espiral de la galaxia conocida como la Vía Láctea, que a su vez es solo una diminuta parte del universo. A simple vista, pueden observarse unas cuantas manchas de luz en el firmamento, que son en realidad otras galaxias como Andrómeda, muy llamativa y de mayor tamaño. La Vía Láctea, Andrómeda y otras galaxias unidas por las fuerzas gravitatorias forman un cúmulo que a su vez constituye tan solo una pequeña parcela de un inmenso supercúmulo. El universo contiene innumerables supercúmulos y ahí no termina todo. Los cúmulos no están distribuidos uniformemente en el espacio. A escala cósmica parecen delgadas hojas y filamentos alrededor de grandes vacíos a modo de burbujas. Algunas estructuras son tan largas y anchas que se asemejan a imponentes murallas. Estos hechos pueden sorprender a muchas personas que creen que el universo se creó por sí solo en una explosión cósmica fortuita. Cuanto más claramente veamos el universo con todos sus gloriosos detalles, dice uno de los redactores principales de la revista Investigación y Ciencia, más difícil nos será explicar con una teoría sencilla cómo se formó. Indicaciones de un principio. Todas las estrellas que vemos se encuentran en la Vía Láctea. Hasta los años 20 de este siglo, se creía que era la única galaxia que existía. Ahora bien, como es sabido, las observaciones con telescopios más potentes han demostrado que no es así. Nuestro universo contiene al menos 50 mil millones de galaxias. No decimos 50 mil millones de estrellas, sino de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas como nuestro Sol. Sin embargo, no fue la impresionante cantidad de enormes galaxias lo que sacudió las creencias científicas de los años 20, sino el que todas ellas estuvieran en movimiento. Los astrónomos descubrieron un hecho notable. Cuando la luz galáctica pasaba a través de un prisma, la longitud de las ondas luminosas aumentaba, lo que indicaba que las galaxias se alejaban de nosotros a gran velocidad. Cuanto más lejos se encuentra una galaxia, más deprisa parece distanciarse. Este hecho apunta a un universo en expansión. Aunque no seamos astrónomos profesionales ni aficionados, podemos entender que el concepto de un universo en expansión tiene profundas implicaciones en lo que respecta a nuestro pasado, y tal vez también a nuestro futuro. Algo debe haber iniciado el proceso. Una fuerza suficientemente poderosa como para superar la inmensa gravedad de todo el universo. La siguiente pregunta no carece de razón. ¿Cuál puede ser la fuente de tal energía dinámica? Pese a que la mayoría de los científicos creen que el origen del universo se remonta a un comienzo infinitamente pequeño y denso, una singularidad, no podemos evadir esta cuestión fundamental. Si en algún momento del pasado el universo se hallaba circunscrito a una singularidad de tamaño infinitamente pequeño, tenemos que preguntarnos qué había antes y qué había fuera del universo. Tenemos que enfrentarnos al problema de un principio. Sir Bernard Lowell. Esto implica más que solo una fuente de gran energía. También se necesita previsión e inteligencia, pues el ritmo de la expansión parece haber sido ajustado con gran precisión. Si el universo se hubiera expandido una billonejésima parte más deprisa, dice Lowell, toda la materia que contiene se hubiera dispersado ya. Y si lo hubiera hecho una billonésima parte más despacio, las fuerzas gravitatorias habían provocado el colapso del universo en los primeros 1.000.000.000 de años de su existencia. De modo que tampoco hubiera perdurado ninguna estrella, ni habría surgido la vida. Se intenta explicar el principio. ¿Pueden explicar los científicos el origen del universo? Muchos de ellos, incómodos con la idea de que el universo sea el producto de una inteligencia más elevada, especulan que por algún mecanismo se creó solo de la nada. ¿Le parece razonable esta conclusión? Tales especulaciones normalmente son variaciones de una teoría, el modelo inflacionario del universo, que el físico Alan Good formuló en 1979. No obstante, últimamente el Dr. Good admitió que su teoría no explica cómo surgió el universo de la nada. El Dr. Andrei Lind fue más explícito en un artículo de Investigación y Ciencia. Explicar esta singularidad inicial, dónde y cómo empezó todo, sigue siendo uno de los problemas más arduos de la cosmología moderna. Si los científicos no pueden realmente explicar ni el origen ni las primeras etapas del universo, ¿no deberíamos buscar la explicación en algún otro lugar? Tenemos buenas razones para sopesar algunas pruebas que se han pasado por alto con frecuencia, pero que pueden ayudarle a usted. Entre ellas, se cuenta la intensidad exacta de cuatro fuerzas fundamentales a las que la materia debe tomar todas sus propiedades y transformaciones. Al hablar de fuerzas fundamentales, es posible que haya quien titubee y se diga, este tema es solo para físicos, pero no es así. Vale la pena examinar los hechos básicos porque tienen una incidencia en nuestra vida. La intensidad justa. Las cuatro fuerzas fundamentales ejercen su influencia tanto en la inmensidad del cosmos como en el mundo infinitesimal de las estructuras atómicas. Puede decirse que afectan a todo lo que vemos a nuestro alrededor. Los elementos fundamentales para la vida, particularmente el carbono, el oxígeno y el hierro, no podrían existir si las cuatro fuerzas que operan en el universo no tuvieran la intensidad justa. Ya se ha hecho mención de una de ellas, la gravedad. Otra es la fuerza electromagnética. Otra es la fuerza electromagnética. Si esta fuera mucho más débil, los electrones no se mantendrían alrededor del núcleo del átomo. ¿Sería esto grave? Quizás nos preguntemos. Sin duda, porque los átomos no podrían combinarse para formar moléculas. Por el contrario, si esta fuerza fuera mucho más intensa, el núcleo atómico atraería hacia sí más electrones. No podría producirse ninguna reacción química entre los átomos, lo que haría imposible la vida. Incluso desde el punto de vista, está claro que nuestra existencia depende de la intensidad justa de la fuerza electromagnética. Y lo mismo es cierto a escala cósmica. Una pequeña variación de la fuerza electromagnética afectaría al Sol, alterando la luz que llega a la Tierra y haciendo difícil o imposible la fotosíntesis. También podría privar al agua de sus singulares propiedades esenciales para la vida. De modo que, de nuevo, la intensidad justa de la fuerza electromagnética es determinante para la vida. Igualmente fundamental es la intensidad de la fuerza electromagnética con relación a las otras tres fuerzas. Por ejemplo, algunos físicos calculan que esta es 10 elevado a 40 veces más fuerte que la gravedad. Añadir un cero más a este número pudiera parecer un cambio pequeño, 10 a la 41. Pero en este caso, la gravedad sería proporcionalmente más débil. Y el doctor Reinhard Bauer explica lo que esto supondría. Con menos gravedad, las estrellas serían menores, y la presión de la gravedad en su interior no elevaría la temperatura lo suficiente como para provocar reacciones de fusión nuclear. El Sol no brillaría. ¿Puede imaginarse las consecuencias para la vida en la Tierra? Si la gravedad fuera proporcionalmente más fuerte, porque dicho núcleo tuviera solo 39 ceros, 10 elevado a la 39, con tan solo esta pequeña modificación, continúa Bauer, una estrella como el Sol sería acortada sustancialmente en su vida. Según otras opiniones, la precisión de la intensidad de estas fuerzas es aún mayor. Dos cualidades sobresalientes del Sol y otras estrellas son sin duda su eficiencia y estabilidad a largo plazo. A modo de ilustración, sabemos que es preciso ajustar la mezcla de carburante y aire para que el motor de un automóvil funcione debidamente. Los ingenieros diseñan complejos sistemas mecánicos y eléctricos para optimizar su rendimiento. Si así es en el caso de un simple motor, ¿qué no será en el de las eficientes estrellas nucleares como el Sol? Las fuerzas claves implicadas están ajustadas con gran precisión, optimizadas para la vida. ¿Fue casualidad tal exactitud? A Job, un hombre de la antigüedad, se le preguntó: ¿dictas tú las leyes de los cielos o estableces su flujo sobre la tierra? Según se registra en Job 38:33, según la versión francesa Solé. Ningún ser humano lo ha hecho. Por tanto, ¿a qué puede atribuirse esa precisión? Dos fuerzas nucleares. La estructura del universo implica mucho más que únicamente la intensidad justa de la gravedad y la fuerza electromagnética. Nuestra vida depende también de otras dos fuerzas físicas. Estas dos fuerzas funcionan en el núcleo de los átomos y son claros indicativos de reflexión previa. Piense en la fuerza nuclear fuerte, interacción fuerte, que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo del átomo. Esta fuerza de unión permite la formación de diversos elementos ligeros como el helio y el oxígeno, y pesados como el oro y el plomo. Se piensa que si fuera solo un 2% más débil, solo existiría el hidrógeno. Por el contrario, si fuera un poco más intensa, únicamente existirían elementos pesados, pero no el hidrógeno. ¿Afectaría este hecho a nuestra vida? Pues bien, si no hubiera hidrógeno en el universo, el Sol no tendría el combustible que necesita para irradiar su vital energía. Y por supuesto, no tendríamos ni agua ni alimento, pues el hidrógeno es un ingrediente esencial de ambos. La cuarta fuerza en cuestión, llamada la fuerza nuclear débil, interacción débil, controla la desintegración radioactiva. Influye asimismo en la actividad termonuclear del Sol. ¿Se puede hablar también de la intensidad justa de esta fuerza? Freeman Dyson, matemático y físico, explica: la débil interacción es millones de veces más débil que la fuerza nuclear. Es precisamente lo bastante débil para que el hidrógeno en el Sol se consuma a un ritmo lento y constante. Si la interacción débil fuese mucho más fuerte o mucho más débil, todas las formas de vida que dependen de las estrellas similares al Sol también se encontrarían en dificultades. En efecto, este ritmo preciso de combustión del hidrógeno calienta nuestra Tierra, pero no la abrasa y nos mantiene vivos. Además, los científicos creen que la fuerza débil desempeña un papel en las explosiones de las supernovas, que constituye el mecanismo de producción y distribución de la mayoría de los elementos. Si estas fuerzas nucleares fueran de algún modo ligeramente diferentes, las estrellas no podrían producir los elementos de los que usted y yo estamos hechos, explica el físico John Polkinghorne. Podría decirme más, pero probablemente sea suficiente. La intensidad de estas cuatro fuerzas fundamentales está sorprendentemente bien ajustada. Parece que en todo lo que nos rodea, vemos pruebas de que la naturaleza lo hizo exactamente como debía hacerse, escribió el profesor Paul Davis. En efecto, la intensidad justa de las fuerzas fundamentales ha hecho posible la existencia y el funcionamiento del Sol, de nuestro agradable planeta con el agua que sustenta la vida, de la atmósfera esencial para la vida y de una gran cantidad de valiosos elementos químicos que se hallan en la Tierra. Pero pregúntese, ¿por qué es tan precisa la intensidad de estas fuerzas? ¿Y a qué puede atribuirse? Características ideales de la Tierra. Nuestra existencia requiere precisión también en otros órdenes. Piense en las medidas de la Tierra y su posición con respecto al resto del sistema solar. El libro bíblico de Job contiene unas preguntas que ponen de relieve nuestras limitaciones. ¿Dónde te hallabas tú cuando yo fundé la Tierra? ¿Quién fijó sus medidas, si acaso lo sabes? Job 38, 4 y 5. Estas preguntas exigen, como nunca antes, una respuesta. ¿Por qué? Debido a las sorprendentes características de la Tierra que hoy conocemos como las relativas a su tamaño y posición en el sistema solar. No se ha encontrado ningún planeta como la Tierra en ninguna parte del universo. Es verdad que, según algunos científicos, hay pruebas indirectas de que ciertas estrellas tienen objetos en su órbita cientos de veces mayores que la Tierra. Sin embargo, nuestro planeta tiene el tamaño justo para hacer posible nuestra existencia. ¿En qué sentido? Si la Tierra fuera ligeramente mayor, tendría más gravedad y el hidrógeno, un gas ligero, se acumularía al no poder escapar de la gravedad terrestre, de modo que la atmósfera sería inhóspita para la vida. Por otra parte, si la Tierra fuera ligeramente menor, el indispensable oxígeno se escaparía y el agua se evaporaría de la superficie del planeta. En cualquier caso, la vida sería inviable. La Tierra también está a la distancia idónea del Sol, un factor esencial para la vida. El astrónomo John Barrow y el matemático Frank Tipler estudiaron la proporción entre el radio de la Tierra y la distancia al Sol. Llegaron a la conclusión de que la vida humana no existiría si la proporción fuera ligeramente diferente de la que es. El profesor David L. Brock observa: los cálculos muestran que si la Tierra estuviera situada solo un 5% más cerca del Sol, se hubiera producido un acusado efecto invernadero hace unos 4.000 millones de años. Por otra parte, si la Tierra estuviera solo un 1% más lejos del Sol, hubiera ocurrido una desmedida glaciación hace unos 2.000 millones de años. Nuestro universo, ¿accidente o diseño? A esta precisión podemos añadir el hecho de que la Tierra gira sobre su eje una vez al día, la velocidad adecuada para conseguir una temperatura moderada. La rotación de Venus toma 243 días. Piense en lo que sucedería si la rotación terrestre tomaría tanto tiempo. No podríamos aguantar las temperaturas extremas que ocasionaría la larga duración de los días y las noches. Otro factor fundamental es la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Los cometas describen una trayectoria muy elíptica. Afortunadamente, no es así en el caso de la Tierra. Su órbita es casi circular. De nuevo, este hecho impide que se produzcan temperaturas extremas inviables para la vida. Tampoco debemos pasar por alto la ubicación del sistema solar. Si estuviera más cerca del centro de la Vía Láctea, el efecto gravitatorio de las estrellas cercanas distorsionaría en la órbita de la Tierra. Por el contrario, si estuviera situado en el borde de nuestra galaxia, no se divisaría prácticamente ninguna estrella en el firmamento nocturno. La luz de las estrellas no es esencial para la vida, pero ¿no confiere gran belleza el cielo nocturno? Y según los conceptos actuales del universo, los científicos han calculado que en el borde de la Vía Láctea no hubiera habido los suficientes elementos químicos para formar un sistema solar como el nuestro. Ley y orden. Probablemente sepa por experiencia propia que todas las cosas tienden al desorden. Como todo propietario de una vivienda, ha observado las cosas tienden a deteriorarse o a descomponerse cuando se abandonan. Los científicos se refieren a esta tendencia como la segunda ley de la termodinámica. Podemos ver los efectos de esta ley todos los días. Si se abandona un automóvil o una bicicleta nuevos, inevitablemente se estropearán. Desatienda un edificio y acabará en ruinas. ¿Qué puede decirse del universo? También le es aplicable esta ley. El orden del universo debería dar paso con el tiempo al desorden completo. Sin embargo, no parece que el universo tienda al desorden, como el físico y matemático Roger Penrose descubrió cuando estudió el estado de desorden o entropía del universo observable. Una manera lógica de interpretar estos hallazgos es concluir que el universo empezó en un estado ordenado y todavía lo conserva. El astrofísico Alan Lichtman dijo a los científicos: ¿les parece misterioso el hecho de que el universo fuera creado con este elevado grado de orden? También dijo que cualquier teoría cosmológica viable debería explicar en última instancia esta contradicción de la entropía, es decir, que el universo no se halle en estado caótico. Nuestra existencia contradice esta ley aceptada. Entonces, ¿por qué estamos vivos aquí en la Tierra? Como se ha dicho anteriormente, esta es una pregunta básica cuya respuesta debería interesarnos.